that there ever me know. She know not of you. She know not lagrima firmando así para los dos en nuestro amor la última página. Como quiero pensar que ha sido suerte, que al final nadie supo que te amé. Adiós aquellas vidas, amándose a escondidas, callando entre las sombras la voz de aquel amor. Adiós aquellos besos que ya nacieron presos. Adiós aquel arreglo que nadie descubrió. Todo es mejor, se fue el amor sin una lágrima y vuelvo a ser otra vez yo, igual que ayer, como una máquina. Como cuenta volver a lo de siempre, como duele saber que te perdí. Adiós aquellas vidas, amándose a escondidas, callando entre las sombras la voz de aquel amor. Adiós aquellos besos que ya nacieron presos. Adiós aquel arreglo que nadie descubrió. Adiós aquellos besos que ya nacieron presos. Adiós aquel que nadie descubrió.